La noche, Gran Circo Gran, un espectáculo fascinante para grandes y chicos. Los equilibristas más grandes del mundo, los acróbatas más grandes del mundo, los enanos más grandes del mundo. Rarezas impresionantes. No se pierda a la mujer lampiña, el hombre bala y algo nunca visto, el hombre normal. Animales de todo el mundo, elefantes, osos, tigres y las temibles almejas salvajes. Asómbrese con los perros cantores. Los perros cantores y su increíble disciplina. Maravíllese con las aguas danzantes. Mil chorros de agua multicolor danzando al compás de la música. Formas y colores, ritmo y movimiento, fría y caliente. No se pierda a los hermanos López. Los increíbles acróbatas de gran entendimiento y armonía no parecen hermanos. Emoción y peligro con los payasos asesinos. Vea a Jack el tragasable, Jack el lanzallamas, Jack el malherido. Y del famoso matrimonio de trapecistas de super riesgo, Richard y Mary. Hoy veremos a Richard, el viudo trapecista. Equilibristas sin red, tomadores sin látigo, leones sin dientes. Esta noche, Gran Circo Gran, el gran circo de los hermanos Gran. Este hombre, señoras y señores, hoy aquí delante de todos ustedes, deberá enfrentar una prueba tremenda. Deberá cantar una serenata. Esto que para cualquiera sería una tarea fácil y sencilla, gracias a su imbatible timidez, se convierte en el acto más riesgoso y aterrador. Y se convierte también en el comienzo del espectáculo de Le Luthier. El presente recital de Le Luthier se ha de iniciar con uno de los géneros más divulgados en la historia del arte musical, la serenata. Mucha gente se pregunta, ¿por qué la serenata y no el serenata? Sí, son esas cosas que uno no... Claro, esa cosa que uno no se le ocurre, No, claro, porque es muy natural que uno diga, ah, no, porque la serenata, no sé qué, pero... La explicación es muy simple. No escapa a cualquier espectador sagaz, y cuando decimos espectador sagaz, no confundir espectador con encendedor, aunque este último a veces también es sagaz. Decíamos, si el espectador... Sí, esa cosa que no... Si el espectador es sagaz, no debe escapársele, bueno, también si el encendedor es sagaz, no debe escapársele, no debe escapársele el hecho de que las serenatas son ofrendadas en la mayoría de los casos por varones. O sea que estamos en presencia de una forma musical esencialmente masculina. Pero cabe preguntarse, ¿cómo es una forma esencialmente masculina? Y también, ¿hay una forma esencialmente masculina? Cabe preguntarse. ¿La hay? Cabe preguntarse. Cabe, hay que preguntarse. O sea que, dado que las serenatas... O sea que, dado que las serenatas las cantan los hombres, se designan con el sustantivo masculino, el serenata. Bueno, no, este, está bien porque él, es como un... No, él pone acá... es como un desarrollo, que no es un arroyo, pero que no. Está bien porque... escuchemos pues de Johann Sebastian Mastropiero, Serenata Tímida. Ojalá mi valor me permita superar este miedo y cantarle. Quizás pueda en mi canto explicarle el propósito de esta visita. De temor y de nervios me muero, su bondad, su paciencia reclamo. A quien quiera escucharme proclamo que a Cristina García la la largos años he pensado en decirle que la amo. Ya no hay horas de paz para mí, pues me turba su imagen amada. Desde el día en que la conocí, siento una pasión desenfrenada, una cierta atracción. Me es difícil calmarme y hablar, y diría, si no se ofendiera, que entonces tal vez yo quisiera entre ambos, muy juntitos, entre ambos formar un hogar. Te raptaré esta noche, sediento de pasión. Antes nos casaríamos. Con éxtasis salvaje te morderé los labios. No, un besito en la mejilla, una cosa. Mis manos temblorosas recorrerán tu cuerpo. Los cabellos. Arrancaré así, tus ropas. No, quédate. Ardiente de deseo. ¿Qué deseo? Quemado por el fuego febril de mi mirada. Hirviendo de ansiedad, me arrojaré en tu lecho y por fin podremos. ¡No! ¡Eso sí que no! ¡No! Y por fin podremos tomar una ducha helada. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡No! ¡Sexo! ¡Mucho sexo! ¡No! ¡Orgías! ¡No! ¡Perversiones! ¡No! ¡A granel! ¡No! ¡Sadismo! ¡Masoquismo! ¡Homosexuales al poder! ¡Me echaron todo a perder! ¡Son unos degenerados! ¿Se dan cuenta quién está encantado? ¡Un desastre! ¡Son unos degenerados! ¡Inmorales! ¡Animales! ¡Comunistas! No se dan cuenta quién le están cantando. No se ofenda por lo que ha escuchado, bajezas infames, vulgar grosería. Yo solo he venido a pedirle la mano de su hija, señor García. Cuando le propusieron a Johann Sebastian Mastropiero que compusiera la música de una opereta sobre la huida de los aristócratas rusos en la Revolución de 1917, Johann Sebastian pidió consejo a su venerado maestro, el profesor Wolfgang Gangwolf. Este le dijo: muchacho, se han compuesto hermosas partituras para operetas. Aún en un género menor, como la opereta, se puede notar la calidad de un compositor. Te aconsejo que rechaces el ofrecimiento. Más aún, no debes aceptar si es que todavía te queda un poco de amor propio. Si es así, respondió Mastropiero, puedo aceptar perfectamente. Por otra parte, el padre de Mastropiero, que se oponía a la carrera artística de Johann Sebastian, por la misma época le envió una carta en la que le decía: hijo mío, te pido que abandones la música. Es posible que sean mis prejuicios los que me impiden ver, pero por desgracia no me impiden oír. En este punto, Johann Sebastian se vio obligado a optar entre su familia y la música, y eligió la música, para desgracia de ambas. Terminó de componer la opereta y, para evitar más conflictos con su familia, se dispuso a firmarla con un seudónimo, Johann Severo Mastropiano. Entrado el padre, le mandó otra carta en la que le decía: hijo mío, si usas ese seudónimo, todos sabrán no solo que soy el padre del compositor, sino también que soy el padre de un imbécil. Johann Sebastian reconoció que esta vez su padre tenía razón, y se cambió el seudónimo. Firmó la opereta como Klaus Müller. Esto solucionó por fin el problema con su familia, pero le acarreó demandas penales de 37 familias de apellido Müller. A continuación escucharemos el cuadro primero del segundo acto de la opereta de Johann Sebastian Mastropiero titulada El zar y un puñado de aristócratas rusos huyen de la persecución de los revolucionarios en un precario trineo, desafiando el viento, la nieve y el acecho de los lobos. Resumen del argumento. Adiós, mi estepa. Imperial. Está bien. No aceptaremos a los rojos ni su plan proletario. Son insolentes y lo peor es que son tan ordinarios. ¡Ay, qué cruel malvado espécimen soviético que ha cambiado nuestro régimen dietético con esos métodos apátridas y anárquicos que ostentan si nos descubren los antimonárquicos nos revientan! adiós, mi estepa. Adiós, adiós. No, la estepa. Estepa, vino el comunismo. Este país ya no es lo mismo. ¡Ay, qué frío! ¿Qué hace? Cuando yo era pequeño en esta región el frío era mucho peor. ¿Estará cambiando el clima? No, yo tenía los pantalones cortos. En 2 semanas que llevamos huyendo de los bolcheviques, no ha dejado de nevar. El viento helado sopla 100 millas por hora y la temperatura es de 40 grados bajo cero. Sí, sí. Y no sabe lo que es esto en invierno. Misifus. Cuidado el trineo, Duque Topolev. Gracias. Cuidado la nieve, Marqués Pipiushin. Cuidado la hernia, Conde Menkov. ¡Uy! ¡El zar! Cuidado la alteza a su altura. ¡No! Lobos. Estamos llegando a Lobos. ¡Qué frío! Frío terrible. Ay, sí. Y con el hambre que tenemos. Hace 2 semanas que solo comemos pan duro y raíces. Y con eso engañamos al estómago. Mi estómago ya está empezando a sospechar. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Permitidme una palabra, oh nobles señores. Disimulemos, nadie debe saber que somos nobles. Te equivocas, somos simples campesinos. Sin embargo, vuestros ropajes no parecen ser de simples campesinos. Es que tenemos un casamiento. Yo soy la novia. Yo soy los padrinos. Él es la torta. Bueno, tienes razón, pobre. No somos campesinos. ¿Ah, no? Somos bailarines del Teatro Bolshoi. Ah, sí. Estamos de gira. ¿De gira por aquí? Sí, señor. Pero si aquí solo hay lobos. Y viera cómo les gusta el ballet. Perdón, ¿pero no han visto por casualidad al zar Nicolás por esta zona? No vimos zares por acá. La verdad es que yo soy su correo secreto y lo estoy buscando porque tengo que entregarle el cofre con las joyas de la corona. Yo soy el señor. ¡Ah, sí, los quería agarrar! En realidad soy comisario del pueblo. Y traigo orden de detener al zar y entregarlo para que lo fusilen. Disculpe, su alteza, era un estratagema para dar con usted. En efecto, soy su correo secreto. Soy el correo secreto del zar. Voy desafiando la nieve y los rigores. Llevo las noticias a duras penas. Algunas noticias son malas y otras son peores. Mijail, ¿qué noticias traes? Me temo que no muy buenas, su majestad. El ministro de guerra, mariscal Plotkin, sigue escondido en el sauna del casino de oficiales. ¿Y qué manda decir? Que adelgazó una barbaridad. Los sirvientes abandonan masivamente los palacios y dejan unos carteles que dicen... ¿Qué dice? Atendido por su propietario. Su favorita de usted, la duquesa Irina, desde que usted partió, está desesperada y ansiosa. ¿Quién te lo dijo? El mariscal Plotkin, 2 capitanes y 6 tenientes. Este es el parte del Frente Sur. ¿Y tú le entregarás este mensaje al mariscal Plotkin? Soy el correo secreto del zar. ¡Papenko! ¡Papenko! ¡Nietkorovsky! ¿Eh? Papito, no corras. партизане нечь сказать, куди дидич чужие. Ah, no. Situación de las tropas desastrosa en todos los frentes. Estamos... ¡Maldición, estos bolcheviques! Ay, sí, estos bolcheviques y esas ideas estrambóticas que se traen. Dicen que la tierra debe ser para el que la trabaja. Ah, yo les daría toda la tierra que quieran, pero ¿en qué se la van a llevar? Ah, no, que las macetas se las traigan ellos. Ya la ley lo dice, muy en claro queda. La tierra debe ser para el que la hereda. Los palacios que nos arrebatan eran tan grandes, tan imponentes, que no nos alcanzaban los sirvientes, y hoy si nos alcanzan nos matan. Hay algo más triste, más desdichado, que ser perseguido sin ser alcanzado. Bien, aquí pasaremos la noche. Barón Nikita, hágase cargo de las guardias. Su Alteza, no sé cómo decírselo. Yo estoy solo y hay varios turnos para cubrir. Concedido, todos para usted. La Dorovnia Samasvaniec ni a Ponyma y su abuela. ¡Corremos! ¡Correos! ¡Correos, que no tengo freno! Mijail. ¿Me entregaste el mensaje? Sí. Se lo entregué al mariscal Plotkin. El mariscal Plotkin se lo entregó a su favorita de usted, la duquesa Irina. Y la duquesa Irina se entregó a la guardia de palacio. Desdichada. Se veía contenta. Y hay más. Sus tropas han sido derrotadas. Ya todo ha terminado. Papenko. Niet Kalentovich. Entonces, ya no seremos más nobles. No. ¿Ya no seré más varón? Sí, no. Eso depende de ti, hijo mío. Adiós, mis nobles. ¿A dónde va? A la estepa más próxima. ¿Y los lobos? Ese será mi fin. Yo saciaré el hambre de los lobos. ¿Lleva galletitas? No, no, majestad. No vaya al lobocausto. Le van a hacer la lobotomía. Oh, esa ilejona. ¿Y ahora qué haremos? ¿Morir heroicamente como nuestro amado zar? ¿O adherirnos a esa sucia revolución? ¡Adherirnos a esa sucia revolución! ¡Unámonos a la masa y apoyemos la revolución! ¡Mejor ser proletarios en casa que aristócratas en prisión! Que me faltaba. ¿Qué le pasó? Los lobos. ¿Lo atacaron? ¡No, me orinaron! Seremos comunistas desde esta fecha. ¡Vivan los izquierdistas de derecha! ¡Músicos! ¡Músicos! ¡Oh! ¡Entrad! ¡Pasad! ¡Acercados!

que oscilaba entre el desenfreno moral y un atormentado misticismo. Su confesor iniciaba sus encuentros diciéndole: «Abreviemos, hija mía, ¿de qué pecados no te acusas?». Para completar, la familia pasaba por una desastrosa situación económica, agravada por la muerte del acaudalado tío Nelson, que tardaba en producirse. Victor Timothy Curtis soportó este clima de desventuras hasta que a los 15 años descubrió el amor. El día en que sorprendió a su madre con el jardinero. Fue entonces cuando decidió enrolarse en el ejército, donde por primera vez en su vida se sintió tratado con dulzura. Escucharemos a continuación una de sus primeras composiciones. Se trata de un blues, el titulado La Verás, Lulú saca de un aprieto a los zulúes, llamado en inglés Truthful Lulu Pulls Through Zulus. Blues. Para nosotros los latinoamericanos, sin duda uno de los imperativos de la hora actual es la reafirmación justamente de nuestra identidad latinoamericana. Hoy más que nunca los pueblos de Latinoamérica tenemos que unirnos, debemos superar nuestras diferencias, tenemos que apoyarnos mutuamente, y todas nuestras naciones deben unirse como hermanas, and everything will be okay, man. Thank you. Siguiendo este precepto, hemos creído oportuno incluir esta noche una presentación del famoso conjunto de música latinoamericana, Las Voces Unidas. Bienvenidos. Bueno, antes de su actuación quisiéramos preguntarles, básicamente, ¿cuáles son los objetivos del canto de ustedes? Nuestro canto está dirigido a los explotados, a los oprimidos, a los marginados, los que se encuentran más abajo en la escala social. La chusma. pero me refiero a los objetivos. Los objetivos en tanto... Nuestro canto es un canto sin distingos, sin fronteras. Es canto para la paz, para el amor, para la fraternidad, para la concordia y para que se pudran los cerdos burgueses. Y también los hombres burgueses. ¿Y ustedes piensan que van a tener éxito con esa temática aquí en el Jockey Club? Verá usted, compañero periodista. Nosotros siempre hemos tenido éxito. Porque lo nuestro es realmente arte popular. Arte para todos. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Blancos y negros. No, negros no. Los objetivos, digo. Sí. Nosotros apoyamos la lucha contra el colonialismo. Abajo la colonia. Abajo el perfume. Abajo el desodorante. Arriba el champú. Está bien. Claro, y de arriba el champú, pero se echa para abajo. Claro, ¿entendés? Porque para abajo, para arriba no sale. No sale nada. Qué bueno. Lo que nosotros queremos en realidad preguntarles es si hay alguna línea política, alguna corriente ideológica a la cual ustedes estén adscriptos. Nuestro grupo responde a los lineamientos generales del Frente Latinoamericano Popular de Liberación. El FIPI. Verá usted, compañero periodista. Nuestra rama era originalmente el Partido Independiente Popular Americano. Lo llamamos el PIPA. Pero posteriormente, por razones de redimensionamiento doctrinario, pasó a denominarse Partido Independiente Popular Obrero. Lo llamamos el PIPO. Actualmente se denomina Partido Independiente Popular Intransigente. Lo llamamos el partido. Casi dice pipí. No, a ver si podemos de alguna manera orientar a la audiencia respecto de los verdaderos objetivos y basamentos. ¿Podemos decir que ustedes siguen la línea de Marx y Engels? ¿Por dónde va esa línea? No sé, por lo menos conocerán las obras de Lenin. Sí, pero no nos gustan sus canciones.

Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis emocioné. Je suis recién arrivé de París. Et pour moi, c'est un gran honneur être ici à Bogotá. A tout à l'heure, aujourd'hui, a tout à l'heure, aujourd'hui. Moi, je suis orgulloso de pisar cette scène avec la compagnie de Lelutier. Ah, sí, Lelutier, entendí. Abusant de la compagnie de Lelutier et abusant de votre patience, je chanterai pour vous une chanson que me recuerde très à Paris. Et pourquoi me recuerde très à Paris? Parce que c'est une chanson parisienne. Une chanson d'amour très famosa, connue, famosa. J'espère que vous disfrutez le nom de la chanson. Bueno. Le nom de la chanson. Les nuits de Paris. Perdón, maestro, no conocemos la canción, pero si usted la canta, lo acompañamos. Claro, no, je ne vous comprends pas, moi je parle seulement français. ¿En qué habla el francés este? En francés. ¿Francés? Oui, monsieur. Jorge habla francés. Sí, pero muy poco. Fue a la Alianza. Sí, pero un día solamente. Voy a preguntarle, ¿cómo es la canción? Monsieur. Oui. Comment allez-vous? Bien, merci, monsieur. Je suis très bien. Un petit fatigué pour le voyage. Reventé de calor. No. Que la canción, que cómo es la canción. Que la tararé. S'il vous plaît, tararier la chanson. ¿Eh? Tararier. ¿Qué es que es tararier? Tararier, ¿cómo se dice tararier? Claro, cuando uno... S'il vous plaît, s'il bon la chanson. Oui, très bon, monsieur, très très bon. S'il est bon, oui. Chiflez. Les nuits de Paris. Qu'est-ce que vous chimentez? Oui. Oui? Oui. Oui, oui? Oui, oui. Alors moi je commence? Oui. Bien sûr. Of course. Passe-partout? Passe-partout. Un, deux, trois. Non, paré. Qu'est-ce que c'est cette pendejade? Les nuits de Paris. C'est les nuits d'Istanbul que les nuits de Paris. Les nuits de Paris, une chanson d'amour. La mineur 3 pour 4. La mineur 3 pour 4. Ah, de 3 pour 4. Alors, vous la savez ou non la savez? Oui. Oui, que? La chanson. Que, of course, passe partout. Un, deux, trois. No, c'est pas une tarantelle italienne. Animaux. Sauvage. Brut. Demi-sec. Vous disculperez, nous n'avons pas ensayé un cul. Alors, c'est pas possible pour nous. Mais tonnerre de Dieu. Cela suffit, monsieur. C'est que vous pouvez emmerder avec votre chanson. Ni les nuits d'Istanbul, ni la tarantelle, ni autre chose vous convient, monsieur. Nous avons marre de jouer sans cesse. Qu'est-ce que c'est de Paris, monsieur Sacrebleu? Alors, vous parlez français? Non. Su merced no sabe un chansón en español? Oui, je sais un chanson en español. ¿Por qué no canta eso? No, moi je me confundo. Je ne sais bien pas la lettre. ¿Y cántela sin el pas la lettre? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Eh? ¿Que cómo se llama? ¿Cómo se? Le titul. Ah, le titul, ¿cómo se llama? Las noches de París. Sí, las noches de París. No hay ningún problema. Maître comenzón. Sí. Lo que él quiere decir que usted empezó. Un, deux, trois. Aujourd'hui. Ah, las noches de París. París y tú. por aquellos bulevares, nuestras almas gemelas, Esteban Augusto. Estaban a gusto. Por aquellas callejuelas, rodeados por la magia. La magia. Oh, París y tú, ¿cuántos recuerdos? Magia. París, la noche y tú, una barca y la luna llena. Tu regazo tibio y sereno y mis manos tocando el seno. No, el Sena, el río, el Sena. Te ruego, vuelve a mí y tendremos pasión y alegrías. Perdóname y vuelve a mi lado. Ya verás cuánto haré porquerías. Porque rías. La risa. En un triste atardecer, con gesto altivo partiste, y así la espalda me diste, pero cuando te alejaste, yo te vi hermoso traste. No, hermosa y triste. Eres precioso. No, preciosa, es una dama. Eres muy bello. No, bella, con la A, A. Y yo te quiero mucha. No logro comprender el desprecio en tus ojos celestes, el maltrato a que tú me sometes. Te suplico que no me magia. Oigo alejarse tu voz diciendo no volveré atrás. Pero igual dolor irá estos. Estás. Pues la última vez que nos vimos te causé un sufrimiento atrás. ¡Atroz! ¡Cuánto polvo! Una se mata limpiando y no luce. 18 años que tengo todas las ventanas cerradas y sigue entrando polvo. Y para colmo ya está por llegar Rosarito, que se fija en todo. Esa debe ser Rosarito. ¡Ya va! Adelante, querida, adelante. Hola, Clarita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, querida? Pero qué bien que se la ve, querida. Déjeme que la mire un poquito. ¡Ay, qué linda! Pero qué linda que está, querida. Qué bonita trajecito, se atrevió, pero qué lindo, querida. ¡Ay, ese collar de perlas cultivadas es una belleza! ¡Qué maravilla, querida, se ha dejado la barba, querida! Y le traje unas colaciones. Querida, no se hubiera molestado, querida. ¡Ay, cambió los muebles de lugar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se dio cuenta? Y acá donde está el piano había otra cosa. ¡Ay, tiene razón! Ahí estaba el pobre difunto Arnolfo. Ah, claro, sí, sí, sí. Y sí, lo saqué. Una no puede vivir aferrada a los recuerdos. Hace muy bien, Clarita. Hay que seguir viviendo. Sí, querida. Todos los veranos lo vuelvo a poner en la bóveda. Así está más fresquito. Claro, seguro, sí, sí. ¿Se acuerda cómo le gustaba la música? Sí. ¿Cómo la escuchaba? Sí, quietito. Bueno, ¿qué le parece si tocamos alguna canción? Ay, ¿eh? Sí, claro, a ver cuál tiene para hoy, Clarita. Esta es divina, a ver esta, ¿la sabe? A ver. Esta. Esta, sí. Ay, qué suerte que la sabe. No la sé. ¿Cómo no dijo esta, sí? No, no, no, no, estaba leyendo el título. Esta, sí, de amor. No la sé, señor. ¿Y esta otra? Esta otra. Pasión bucólica. Sí, esa es divina, pero está mal acentuada. Ah, pasión bucólica. Eso, sí, sí, sí. Mejor sí. Toquemos esa, sí. Un, dos, un, dos. Jardines sopla una brisa de vida. Quiero olvidar para siempre las ilusiones perdidas. Ay, hablando de perdidas, ¿sabe que se casó la Betty? ¿La Betty? Sí. ¡Ay, pobre! ¡Pobre! ¡Pobre el marido! ¡Ay, le cuento que se casó de blanco! ¿De blanco? ¡Hay que ser descarada! ¡Ah, no, no! ¡El marido se casó de blanco! ¡Ay, el marido! Sí. El canto de los pajaritos inflamando nuestro pecho. ¡Piu, piu, piu, pipío! ¡Piu, piu, piu, pipío! ¡Crisantemos y malvones, bucolíquenes y helechos! ¡El lecho! Nunca me voy a olvidar lo que me dijo el Arnolfo en el lecho de muerte. Ay, ¿qué le dijo? Vieja, tráeme un sándwich de mortadela. ¿Y cómo, estando tan mal? No, sí estaba perfectamente. ¿No dijo lecho de muerte? Ah, sí, murió en ese lecho, pero muchos años después. Ah. Lo que pasa es que el Arnolfo a nuestra cama matrimonial le llamaba el lecho de muerte. Ah, por eso. ¿Por qué? Porque decía que era la muerte de sus ilusiones. Los querubines beatos que por nosotros velaban. ¡Ay, velar! ¡Ay, me olvidé de ponerle la vela a San Pantaleón! Y es para la salud. Rosarito, Rosarito, lugar de tantos santos, ah, usted debería tener un médico, que... Ah, no, no, ¿para qué? Si con los santos me arreglo. Estoy sanísima. ¿Seguro? Seguro. Lo único, el juanete. Pero eso me lo arregla el pedicuro. Hace 47 años que voy donde el mismo pedicuro. Aunque sea, debería tener un ginecólogo. Todavía no necesito. Al menos debería hacerse un Papa Nicolau. ¿Es algo del Vaticano? Pero no, Rosarito, el Papa Nicolau es para enfermedades de señoras. Ah, entonces será Mama Nicolau. Se oye el canto del arroyo, el orillo humedecida. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Confesaste tu pasión, me ofreciste nueva vida. Nueva vida, nueva vida. Año nuevo, vida nueva. Siempre lo decía el difunto. Ay, qué alegre. Sí, era muy alegre. Me acuerdo casualmente aquella vez para Año Nuevo. Ay, ¿qué pasó? cómo se descompuso el Arnolfo. Me dejó la sala hecho un asco. Los médicos no se ponían de acuerdo. Ah, como siempre. Uno decía que era el hígado, otro que el corazón, otro que los riñones. Sí. Los médicos siempre discutiendo por menudencias. ¿Sabe lo que me dijo uno? No. Que era un problema que venía arrastrando de hacía mucho. ¿Una pierna? No, una hernia. Lo tuvieron que operar de urgencia. Ay, no me digas. Ah, sí, ay, cuando salió el cirujano y me dice, señora, lo perdimos en la operación. Ay, Clarita, qué momento. Por suerte lo encontraron enseguida. Se había escapado del quirófano. ¿Sabe cómo hicieron para encontrarlo? No. Fueron siguiendo la sonda. Ay. Estaba ahí tirado en un pasillo. Una cosa babosa. ¡Ay, Clarita, me acordé! Me tiene que dar la receta de la natilla. Pero sí, querida, sí es una bobada. ¿Para qué la quiere? Y la quiero hacer esta noche. ¿Esta noche? ¿Por qué? Es que viene a cenar el pedículo. Me declaraste tu afecto, pero luego me olvidaste. Nunca me vi olvidar la noche aquella cuando me lo trajeron al Arnold. Estaba la miseria, pobre santo. Le pregunté al doctor, ¿será alguna comida que le cayó mal? Y va y me dice, no, señora, una cornisa que le cayó justo. No se movía, no hablaba. Hablar, hablar. ¿De qué hablaremos con el pedicurista? Sí, hablar y nada más, ¿eh? Él no puede esperar otra cosa. Jamás lo he autorizado. ¿La autorización? Me tiene que firmar la autorización, me dijo el doctor. Yo miré el papel y le dije, ¿pero qué tiene que ver mi pobre Arnolfo con una autopista? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Ay, tiene que ver hoy en día las cosas que pasan. Una mujer sola tiene que saber decir que no. No, señora, me dijo el doctor. Autopista no, autopsia. Y yo le dije, y bueno, hágala. Total, mal no le puede hacer. Él no puede hacer nada si yo no se lo permito. Empezaremos conversando y... bueno, ya veremos cómo sigue. Sigue estacionario, me dijeron en la autopsia. Tranquila, señora, me decían, tranquila. Ay, tranquila las manos, ¿eh? Porque si no me pongo a gritar. A los gritos salió la enfermera. Salió con el Arnolfo en brazos. Me lo muestra y me dice, la felicito, señora, es un varón. Ah, sí, sí, él es un varón, pero yo soy una mujer decente y tengo una forma de vivir. Y hay que seguir viviendo, Rosal. Es lo que yo siempre digo, Clarita. Hay que seguir viviendo. Es como usted dice, hay que seguir viviendo. Es como usted dice que yo digo, Clarita. Hay que seguir viviendo. Viva la vida, viva el amor y la pasión juvenil. A continuación, y en la última parte del presente recital, Lelutier interpretarán un fragmento de la zarzuela Las Majas del Bergantín. La zarzuela Las Majas del Bergantín narra la historia de los marinos de un navío de la corona española que transporta a un grupo de prisioneras para ser juzgadas en Cádiz. Describe la relación de los marinos con las forajidas mientras el bergantín es asediado por el barco del pirata Raúl, a cuya banda pertenecen las prisioneras. Esta zarzuela está basada en la novela Lejanías, de Jorge Esteban Pérez Ríos. Y la adaptación no fue fácil, ya que la novela trata de un labriego que vivía solo con su loro. Los autores de Las Majas del Bergantín, Rafael Gómez y Sampaio y Ataulfo Vega y Fabret, responsables de varias zarzuelas de éxito, luego de ponerse de acuerdo sobre las líneas generales que debían seguir tanto la música como la letra, trabajaron por separado durante 3 meses. Cuando se volvieron a encontrar, descubrieron con cierto desagrado que ambos habían escrito la letra. Fue entonces cuando decidieron incorporar un músico al equipo. Recurrieron al compositor y célebre guitarrista Ramón Vélez García y Casal, a quien llamaban el Cervantes de la guitarra. porque era manco. Por fin, Las Majas del Bergantín se estrenó con relativo éxito. El crítico del Correo Lírico lo expresó del siguiente modo, escribió: si los decorados hubieran sido tan rígidos e inconmovibles como lo fueron los cantantes, y si el argumento hubiera despertado tanta intriga como la afinación de la orquesta, probablemente los aplausos habrían sido tan abundantes como el físico de la soprano. Escucharemos a continuación, y finalizando el presente recital, una escena del segundo acto de Las Majas del Bergantín, zarzuela de Pérez Ríos, Gómez y Sampaio, Vega y Fabretti, Beli García y Casal. Los marinos cantan, orgullosos de su bergantín, que gallardo desafía la furia de los vientos. Sopla el viento, como nunca antes sopló. Y nuestro bergantín orgulloso avanza y veloz, veloz. Y surcando las aguas, desafiando al viento va. Resistiendo tan gallardo, ¿cómo se mueve este cacharro? Haré arriar las velas. Contramaestre. Foques enrollados, jarcias adujadas y cabos a la cornamusa. ¿Y de postre? En fin, de todos modos, magnífica tripulación. Gracias, gracias. Mi hermoso bergantín. Gracias, gracias. Mi bergantín. Hablando de bergantín, ¿os habéis fijado cuántos nombres de embarcaciones comienzan con B larga? Barco. Buque. Bote. Balsa. Bajel. Balandro. Velero. ¡Bestia! Fragata. Fragata es con F. Es que la fragata que yo digo se llama Bilbao. Capitán. Sí. Quisiéramos hacerle un petitorio. ¿Un petitorio? Un petitorio. Verá usted, respecto de las prisioneras que llevamos en la bodega... Y teniendo en cuenta que hace 2 meses que estamos en alta mar y no tocamos puerto, ni nada, quisiéramos pedirle que las deje subir a cubierta. ¿Subir a cubierta a las prisioneras? De ninguna manera. Esas mujeres son delincuentes comunes. Bueno, no pretendemos que sean especiales. Quiero decir que son forajidas. Son de la banda del pirata Raúl. Y en cuanto lleguemos a Cádiz, debo entregarlas para que sean juzgadas. Eso sí, debo entregarlas intactas. ¿Quién se va a andar fijando en el grado de intactez? De intactitud. Menos todavía. No, hombre, no. Es que si subieran a cubierta esas mujeres, relajarían la moral de la tripulación. ¡Hombre! No puede ser, no sé. Sacando la foto acá, una noia y una noia. Sacando la foto acá, una noia.

¡Capitán! ¡Un pingüino! ¡Pero bellísimo! Anda, Nuño. ¡Ordene! Fíjate si lleva algún botín. Sí. Sí, lleva. Uno. En el pie que no es de palo. ¡Rayos y centellas! ¿Qué ocurre? No, en el agua. ¡Rayas y centollas! Capitán, amémonos. Anémonas, anémonas. ¿Y caracoles? Sí, también puede haber caracoles. ¡Caracoles! Que una botella viene flotando hacia aquí. ¿Una botella? Sí, una botella flotando. Una botella, una botella. Una botella flotando. Una botella, una botella. Hacia aquí. La deben haber puesto para que se enfríe. Una botella, flotando hacia aquí. Debe ser un mensaje de los piratas. Una botella viene flotando hacia aquí. Tiene una calavera y cruzadas dos tibias. Tibias, confirmado, la han puesto para que se enfríe, capi. Diantres, es del pirata Raúl. ¿Y qué dice? Y dice que si no les entregamos a las prisioneras, nos hundirán. Tengo una idea, capitán. A ver. ¿Qué tal si vamos disfrazados de prisioneras? Y una vez a bordo... ¡Ah! ¡Les atacamos! No. Imagínate lo que nos harían si se dieran cuenta de que no somos mujeres. Peor lo que nos harían si no se dieran cuenta. ¡Ya sé, capitán! Ver, ¡ya sé! A ver. Pues entonces vayamos disfrazados de hombres. Ay, ay, ay, ay, qué miedo tengo. Tengo miedo, me late fuerte aquí. ¿Dónde? En Polonia. Pues nada, y esos piratas nos van a hacer trizas. Ay, ay, ay, ay, ay. Siento un vacío en Francia. Bueno, pues nada, hay que entregar a las prisioneras. ¡No! ¿Cómo entregar a las prisioneras? ¡No! No sabría cómo ofrecer resistencia, por lo tanto, hay que entregar a las prisioneras. Es inútil. Sí, pero es el capitán. ¡Hala! ¡Marchaos! Tomad la chalupa, idos con el pirata Raúl. Adiós. Contramaestre, zarpamos, que extiendan las velas. No se lo aconsejo, señor, hay viento. He dicho que extiendan las velas. Ah, yo había entendido que enciendan las velas. Ya decía yo, me parece una absurdez. Ay, que las majas se han ido. Y con ellas nuestro amor. Siempre nos queda el olvido. El olvido con el licor. Ya que las

Tengo celos de la luna que te mira cuando es noche, de la lluvia que moja tu piel. Celos de las aves que escuchas cantar. Celos de las flores que alegran tu hogar. Pero más que nada tengo celos. Tengo celos de tu marido. Este instrumento que estamos viendo es un órgano de campaña. Su invención se debe al mariscal francés Édouard de La Pucelle. De La Pucelle era originalmente jefe de artilleros, pero por culpa de los desastrosos errores estratégicos que cometía, fue trasladado por el alto mando a la Superintendencia de Música Militar. Allí se dedicó entusiastamente a componer marchas para el ejército. El alto mando, luego de escucharlas, optó por destinarlo nuevamente a la artillería. Sin embargo, de La Pucelle alcanzó a imponer el uso del órgano de campaña, sin duda gracias a la facilidad de traslado de dicho instrumento. Lelutier iniciarán el presente recital con Marcha de la Conquista, de Édouard de La Pucelle. De todas sus marchas, esta es la única que se ha conservado, gracias a su originalidad, gracias a su insólita temática y gracias a Dios. Sentimiento de lealtad y de respeto en este grito de mi boca brotará. ¡Te amo, María Cristina! Siempre guardo el recuerdo de aquel día, aunque nunca comprendí lo que ocurrió. Mi amor le declaré a María y ella entonces se ofendió. Caminábamos por un bosque sirio, alegres cantaban los pajarillos. Pío, pío, saltamontes, abejas y cigarras, gusanillos, luciérnagas y grillos, abejorros, libélulas, mariposas, revoloteaban en torno a nuestro afecto. Y le dije con voz temblorosa, este sitio está lleno de insectos. Dulcemente le pedí que se acercara, su mirada divinamente, y para lograr que me mirara, yo le dije: ¡vista al frente! Con intensa pasión le dije entonces: abrázame, con la tarea indicada a comenzar. Y María obedeció tiernamente: besarme, hacerlo ya. Nunca pude comprender lo que ocurrió, y por eso mi relato aquí se cierra. Nunca supe por qué causa se ofendió. Cuando le dije, cuerpo a tierra. Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer su cuarteto para cuerdas opus 44, también conocido como A Matilde, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. El mayordomo de Mastropiero era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson & Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los dueños, el anciano Henry Company. Parece ser que este señor, Sir Henry, había tenido problemas de dinero y había apostado una fuerte suma en el condado de Cowthumb, en las peleas de vacas, que se realizaban ahí en Cowthumb. En las granjas de las afueras de Cowthumb era donde se fabricaban los famosos quesos fermentados de vaca perdedora, que eran muy apreciados por los sibaritas franceses, como por ejemplo el Marqués d'Hiver, que usaba estos quesos para hacer su famoso soufflé de queso, que se llamaba el famoso soufflé d'Hiver. El secreto del soufflé d'Hiver, para que realmente salga bien, consiste en hay que airear la harina con las yemas durante 3 días y 3 noches con la mirada fija en la mezcla. No se rían, porque después les sale achatado y no saben por qué. Y después, un poquito antes de servirlo al soufflé, hay que ponerlo en presencia de un frasco de champiñones de Bulgaria, que tiene que estar herméticamente cerrado el frasco, porque si no el soufflé toma el gusto de los champiñones. Y... mucha gente me pregunta por qué los champiñones tienen que ser de Bulgaria. Bulgaria, yo les agradezco mucho, pero fue idea de los búlgaros. Bulgaria es un país. Ah, no es un país. Es un país. Y además, cada vez que me acuerdo de Bulgaria, me llama la atención una cosa. Y es que en Bulgaria es un país, Bulgaria. Pero lo que me llama la atención es que en Bulgaria, mientras algunas mujeres se llaman, por ejemplo, Nadezhda, Svoboda, Dobrinka, la capital se llama Sofía. Sofía. Sofía. Es un nombre que aparece mucho, Sofía, en la historia de Occidente. Reinas, princesas, duquesas. Mujeres en la mayoría de los casos. Como por ejemplo Sofía von Stauben, la abnegada protectora de Mozart. Y ya que hablamos de Mozart, para no perder el hilo, justamente en Mozart encontró Mastropiero el modelo formal que inspiraría su famoso cuarteto opus 44, que se disponía a componer aquella vez que le pareció la silueta de un extraño animal veniéndose en la ventana del estudio, y lo llamó al mayordomo. El mayordomo de Mastropiero era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson. Ah, ese ya lo había. No es un lugar. Ya se lo había dicho antes. Bueno, el asunto es que viene el mayordomo. El mayordomo viene

Oh.